nos vamos conociendo y que ya te he escrito una canción que sabes ya de mis facultades y de la poca luz del fondo de mi callejón. Me envuelves con tu amor y con alguna que otra cosa extraña. Son tus formas de comer o tu miedo a las arañas. Ojos de cielo, guardo las penas en una caja hasta abrir, que no voy a abrir hasta que te canses de mí y me permitiré cargar con mi vida y hasta donde estés, siempre hacia un lugar mejor. Donde las arañas no puedan encontrar nuestro amor, ni tejer ningún dolor a nuestro alrededor. Desciendo por un hilo de seda hasta tu corazón, que camuflado con un par de acordes en esta canción. En tu alma no creo que haya en el mundo. Las próximas navidades, si quisieras, podría regalarte mi voz y pedirte perdón por ser nuevo en esto del amor. Y trova tot el que ens va mancar ahir. Jamás me dejaría diferente. Un cambio de estación. El frío residual que dejó el invierno quedó calando en los huesos. Perdido, donde se libran batallas, en cada una de las páginas te encuentro. Ayer tuve un día de mierda y hoy camino hacia el sol. Basura, cruzando la niebla, es como me sentí ayer, cargando despojos por las calles desiertas. Cada cambio de estación me planteo si escribirte una canción. Esos ojos que me tiñeron de esperanza, tan llenos de magia. Maldita ciudad, sí, amor, el invierno ya pasó, dejando sangre. Secuelas en el corazón, ya llegó la primavera. Toma, aquí tienes tu canción. Por estación. Los labios.